produciendo memoria para la resistencia. El 1 de julio de 1975 estalló una huelga en la empacadora de chiles ubicada frente a la capilla de Nuestro Señor San José, en el antiguo barrio del Esterito. Los trabajadores, al calor de la lucha, formaron un sindicato que al inicio fue independiente. Esta huelga fue apoyada por el recién formado Sindicato de Confecciones de la Paz 26 de julio, que estando en huelga habían dado una lucha durante el segundo semestre de 1974 y los primeros meses de 1975 por la estatización de una empresa privada extranjera que había dejado que la huelga se prolongara por 6 meses. En medio de la huelga de la chilera, los trabajadores y trabajadoras realizaron varias manifestaciones por las calles de la ciudad de La Paz. Una de ellas es la que se observa en una fotografía que se encuentra en el archivo histórico del Movimiento Social Sudcaliforniano. Produciendo memoria para la resistencia.